importa si yo cuido mi Bien, así pasaba el tema pedido por Fisura. Abrazo grande, Fisura. Gracias por volver con nosotros un ratito, aunque sea. Hablando de Fisura, sí, le mandamos un fuerte abrazo porque la vez pasada se cayó de... Estaba sacando una soja del techo y tuvo un percance y cayó y se quebró como 5 costillas. Ya es como la tercera, como la tercera convalecencia de Fisura. Tiene más vida que un gato, me parece, Fisura. Ya no sé cuántas les quedan. En estos años que no estuvimos al aire, he perdido un par más seguro. Así que abrazo grande de Fisura, gracias por participar. Sí, siempre. Sí, gracias, gracias por estar siempre ahí, Fisura, por compartir con el programa desde siempre. Así que nada, era el tercer maldito rocker. Así es. De una. Martín, ¿tenés algo ahí para comentar? Sí, aparte de que hoy toca la Mike, ahora Luca nos va a recordar bien toda la información. Antes que ustedes que tocan a las... A las 10. A las 10, bueno, 7 y media va a estar nuestro amigo, el entrañable Fede Cusolito, con la tía Analía. En Al Agua todos, 7:30, ahí es sin reserva. Así que nada, está volviendo al ruedo Fede, como hablamos hace un ratito con Gonza. Así que es un gran artista acá de la comarca y que nos ha acompañado, nos ha hecho el aguante acá. Es un histórico acá de la radio, ha tenido su participación siempre acá. Así que le deseamos toda la suerte hoy. Y quienes quieran, antes de ir a ver a la Mike, que pasen a escuchar unas canciones lindas del Fede Cusolito y de la tía Analía, que me dijeron que hace su debut, así que también le deseamos todos los éxitos. ¿Qué bien. Nos vamos a encontrar hoy? Bien, también en el show. Ah, perdón, sí. Mirá, no, te doy una información de acá que también tenemos hoy acá en el pueblo, que es los parlantes holofónicos, que va a ser en la Casa de la Cultura y que va a ser hoy, sábado 15 y domingo 16, mañana. Y la entrada va a ser a la gorra o precio sugerido de 3.000 pesos. Hoy tenemos a las 18 horas El Viaje de Chihiro. Que me peliculón. Que... ¿Sí? Peliculón. Bien. ¿Qué vas a ir? Voy a tratar de llevar a Gaia, sí. Bien, y a las 21 después apagamos todo y nos ponemos a escuchar Fuerza Natural de Gustavo Cerati. Y a las 22 vamos a escuchar a los Beatles. Bien. Fuerza Natural, un sonido zarpado tiene. Me encanta ese disco, ese disco. Así que debe sonar con los parlantes esos, debe sonar lindo. Sí, y mañana domingo a las 18 horas tenemos Whiplash. ¿La viste? La del baterista de jazz. Sí. Sí, muy buena película. Y a las 21 tenemos After Chabón de Sumo. Discazo. Y para cerrar la noche del domingo, a las 22, la noche del domingo con Gerardo Sofovich, no va a haber corte de manzana, pero vamos a escuchar a Pink Floyd. Capaz que sea mi regalito del Día del Padre ir a, ¿en serio?, a escuchar eso a oscuras. A oscuras, y es... Se debe escuchar fantástico. Así que después en la prueba de sonido yo te digo, che, Martín, tenés que venir. Sí, sí, sí, de una. Bueno, todo esto va a pasar en la Casa de la Cultura, en el auditorio de El Hoyo. Bien ahí. Lugar que conozco de hace un par de años. Tengo la llave. No. Ya no. No tengo llave. Che, ¿y qué nos vamos a encontrar hoy a la noche? Y esta noche toca la Mike Cook Band. ¿Qué se viene? Han metido vientos, han metido set de vientos, sí. Hermosos, muy piolas. Sí, somos un montón arriba del escenario. Bien. Bien, arrancamos a las 10. Siempre tratamos de ser bastante puntual. Tipo 10, 10 y 5, estar ahí arriba y... Así que si se van a tomar una birrita antes en alguna de las cervecerías de los alrededores, vayan temprano. Sí, por las dudas, vayan temprano. Total, después la birra podemos ir a... Podemos ir a tomar. Podemos, dijo. La podemos tomar... No, yo puedo tomar algún juguito, algún agua. Y nada, hoy tenemos invitado a mi querido amigo Leo Gómez. Bien, alias el... Tucumano. El tucumano. Esa. Se comieron el amague, el sí, tucumano. Va a estar el enano Cook también ahí. Y nada, los vientos también van a estar ahí tocando con nosotros. Bien ahí. Lindo show. Sí. ¿Y qué onda tocar con Mike? Después de haberlo... Vos lo venís escuchando, Mike, desde La Roca, desde que eras chiquito, sí. Viéndolo a Mike. ¿De que era chiquito Mike o era yo? Desde que vos eras chiquito. Ah. No, Mike de chiquito estaba por Londres, por allá. Pero lo venís escuchando desde chico a Mike. Y hoy te subí al escenario con Mike, ¿qué onda? ¿Qué, Y mirá, yo a Mike, sí, como decís vos, lo vengo viendo desde La Roca y capaz que un poco antes. Porque el que no me conoce, a mí me encanta ir a ver cualquier banda. Así sea de cumbia, lo que sea, me gusta ir a Gracias. Ver. Gracias. Me gusta Sonido del Curru. Bueno, he ido a ver a Abel Pinto también, Martín. Sí, lo digo, fui a ver a Abel Pinto, loco. ¿Cuál es? Nada, entonces he ir que un día estaba un día en mi casa y me llega un mensaje del guitarrista de Hernán Gramajo y me dice: "Che, Coli, ¿cómo andás? Mirá, se nos fue el bajista, estamos pensando en vos y si quería unirte porque vos querés mucho a Mike". Sí, le dije: "Vamos, ¿cuándo hay que ensayar? ¿Cuándo hay que tocar? Vamos". ¿Puedo recordar tu decir, me llegar a la del programa a Maldito Rock y decir: "Me escribió Gramajo para tocar en la mic"? ¿Y qué le va? Y que sí, y sí, decirle que sí. Sí. ¿Qué le va a decir? Al toque dije que sí, de una, vamos, yo voy. Si me invitan a tocar, yo voy. Ahora cuando no me invitan, no voy. Igual el bajista no es muy invitado, por lo general. Dicen que ni se escucha, sí. No se escucha el bajista, por eso mismo me han llamado. Mientras hagas bien la mímica. Por eso mismo me llamaron. Mientras hagas bien la mímica, pasa de largo. Así que me dijo: "Bueno, venite y vamos a ensayar tal día. Antes, repasemos los temas". Yo ya lo tenía escuchado. Y el primer ensayo salieron. Quedaron ahí como diciendo: "Se sabe los temas". Y sí, lo sé, porque lo escuché un montón de veces y nada. Y la mic me ha hecho laburar, como en el video que me dijiste vos, que me viste con una pala. Que nunca me viste con una pala. Aunque tengo foto y tengo... No lo logró la Eli. Lo logró Mike. Y también la Mike me hizo poner una camisa. Después de... Desde los 8 años que no usaba camisa. Toco con camisa, corbata, saco. Y lentes. Algún día te voy a prestar el saco verde manzana para... Qué hermoso, ¿no? Me daría hermoso. Bueno, y todo me pregunta: "Che, ¿por qué usas lente cada vez que tocas?". Y a mí me desinhiben un montón. Es más, ahora me lo voy a poner. te inhibo. Sí, ya estoy inhibido. Che, bueno, vamos a escuchar... Escuchamos ahí de fondo a la Mike Cook, el tema Morning Light. Pero vamos a escuchar un tema de la Mike. Vamos, vamos, en el festejo de los 11 años de la Radio Fogón y en el especial de Maldito Rock vamos a escucharnos un temita de la Mike. Dale, vamos a escuchar... ¿Suena esta noche? Este tema que está sonando de cortina, sí, y el que vamos a escuchar también, que va a estar de invitado el enano Cook, el hijo de Mike. Que tiene un video hermoso. Hermoso, igual que el que está sonando también es hermoso el tema. Bueno, vamos a la música. Vamos. Gera, estamos preparados. Vamos a escuchar a The Mike Cook Band con este tema que se llama Potators. Trampling on my land. Won't you come trampling on my love? Yeah, just knock on my door. Back in the pen, she gone being my potatoes again. Así pasaba The Mike Cook Band con Potator. Martín, me olvidé de decirte que hoy, con tu entrada, si vas a ver a la Mike Cook a la Casa del Bicentenario en Bolsón, vas a estar participando de una remerita de la Mike Cook y una gorra de la Mike Cook. No sacás el número vos, ¿no? No sé, podría porque ser. Porque cuando lo sacan Bob Bomba, ganás Bob Bomba. Y así que una remera y una gorra. La gorra es la que usé yo toda la temporada de la Mike. Así que vamos. ¿Es la misma gorra? Es la misma gorra. ¿Es tu gorra la que solté? No. Es otra nueva. Hay entrada en la puerta, ¿no? Hay entrada en puerta. Perfecto. Así que el que quiere ir a escuchar a Mike Cook, que nada, lo vamos a estar esperando y espero que le guste el show. Como te dije, todos los shows no son iguales, así que... Está tarde y temprano porque no es un lugar muy grande y se llena. Con la Mike se llena, así que está buenísimo. Y suena lindo aparte. Bueno, gracias. Suena re lindo. Así que, sobre todo el bajo, Recién en la grabación parecía que había un bajo ahí sonando, no sé. Sí. Lo importante es que te ponga la camisa y la corbata. Después, si el bajo suena o no suena, es lo de menos. Sí. No, suena muy buena la banda. Me dan ganas de predicar como si fuese un pastor cuando claro. No me pongo la corbata y eso. Me vas a acordar los primeros años que caía en tu casa. Pero ya nunca usé. No, pero al Pepe y a Gali ahí yéndose para sus actividades. Bien. Así. Tenemos saludos, han llegado saludos de algo. También me estaba acordando recién de que aparte de los músicos y las músicas invitadas que tuvimos, tuvimos gente acá en el no en este estudio, porque estamos, primer programa que hacemos en el estudio nuevo, pero nos estuvo acompañando Emi Durán, Nico Nascimento, el Bitoco Rey, hubieron ahí un par de personas que se acercaban al estudio y si bien no participaban activamente. Emi sí participó, me acuerdo que charlamos un montón de punk japonés, de música japonesa, me acuerdo. Pero también vinieron, se hicieron un ratito, vinieron sí, a compartir. Nos ayudaban ahí a ponerle leña al fuego. Claro, mantenían la salamandra funcionando, a que estemos bien ahumados, ¿viste? Claro, no sé si calentaba algo la salamandra, pero de que nos llenábamos de humo, sí, nos llenábamos eso seguro, de humo, mal. Siempre. Así que agradecemos también a esas personas que se acercaban en su momento y venían a compartir un rato con nosotros el estudio. Y nada, también como siempre a toda la gente que estaba en la Radio Fogón y que está y que nos abrieron la puerta para poder venir en un momento complicado como fue la época de la pandemia, donde aparecían cosas que uno quería hacer como para salir un poco del encierro. Y nada, tuvimos la oportunidad y estuvo re bueno poder plantearlo, que salga y aprender un montón en el camino, también compartirlo con ¿Aprendimos? Gente. Algo, sí, yo aprendí de blues con Mariano Iglesias. No, me acuerdo también la entrevista con Danilo. Con Danilo, Cris. Hicimos un especial con Danilo también. Con Danilo hicimos un especial. Para el cumpleaños de Charlie. De Charlie, estuvo buenísimo. Y nos quedó un montón de... Dijimos, llegamos hasta yendo a la cama al living, porque si no con Danilo podíamos hacer 7 horas de programa. Sí, le mandamos un saludo a Danilo también, que hoy toca con su banda, con Poker Face en Fidela. Otra terrible banda que suena hermosa. Así que... se vienen tocando las bandas. A pesar de que hay pocos lugares para tocar, hay un par de movimientos. Algo que hablamos en su momento con Leo Gómez, algo que hablamos con Pei, algo que hablamos con varios de los invitados que tuvimos, la cuestión de los lugares para tocar. Claro. Sigue, 3 años después sigue. Sí, hay igual. Menos incluso. Mucho menos. Los lugares donde teníamos para tocar ahora se transformaron en cumbia. Claro. Bueno. Se abren otras puertas. Sí, pero bueno, ahí no nos podemos meter mucho. No, bueno, pero hay que dar vuelta la historia con ese tema. Che, Fisura nos dice ahí gracias a usted y tienen que volver, dice. Bueno, yo estoy tratando de convencerlo a Luca. La pregunta es, ¿volver a dónde? Claro, sí, sí. ¿En qué condiciones? No sé, a mí me prometieron chori y torta y nada. Veo una taza acá arriba de la mesa, veo un mate, cargador de un mate lavado. Un mate. Una púa veo ahí. Una púa. Che, yo colecciono púa, no sé si no me lo voy a llevar, ¿eh? Y por haber venido. El que avisa no traiciona. Yo veo una púa verde ahí, así que me la voy a llevar. No va a tener excusa para no tocar la guitarra en algún fogón. La guitarrita, vos tocás la guitarrita, loco. Vamos a escuchar unos saludos que tenemos ahí que fueron llegando. Dale, a ver. Tengo habilitado acá el... Vamos a escuchar a nuestro amigo Peyetura que nos mandó un mensaje. Hola, ¿cómo están? Soy Peyetura. Quería mandar un fuerte saludo, un gran abrazo a la Radio Fogón y a mis amigos del programa Maldito Rock, que son mis hermanos del rock. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y espero que estén pasando un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, Pey. Gracias, Pey. Pey siempre... Siempre está ahí al pie de cañón. Siempre. Como yo también estoy cuando me dice, che, ¿querés venir a tocar? Sí, de una, vamos. ¿Vamos a hacer el programa una horita? Dale, vamos. Gracias, Pey, por el saludo. Quiero mandarle un saludo a mi viejita que está desde Comodoro escuchando y me pide, por favor, que solucione mi problema con la letra S. S. Bueno, menos mal que te bardé a vos y a mí no. No. Dice, le no te sale coma, la no te coma las del alma, ¿no? Y bueno, perdón, ma, perdón. Mi mamá me dijo que no viniera, pero yo vengo igual. Abrazo grande, viejita, nos vemos prontito. ¿Tenemos más saludos? ¿Saludos? Sí, pero ¿te parece que vayamos a escuchar un tema de Pey? Dale, sí, sí. Un instrumental que hizo, que grabó, creo que fue para el Inamu, me parece que fue. Así que lo tenemos ahí en puerta. Está, che, con video incluido. Estamos en vivo, hoy es sábado 15, son las 13:05 de este sábado. Que hoy estamos haciendo la posta radial. Que ya en un ratito arrancó se con qué? Arrancó con nosotros. Estuvieron igual Angie, Gonza, Martu y Jera estuvieron antes. Jera se queda toda la tarde. Y Jera dijo que duerma acá hoy. Ah, por eso sí, está el colchón ahí. Porque después afuera se queda editando, pues, subiendo todo. Sí, se queda ahí. Aparte, bueno, hoy hablaron de la inteligencia. Después te voy a hacer una preguntita con la inteligencia artificial. No, porque no estuvieron, me quemé al aire, estuvieron papá hablando de eso. Y nada, hay posiciones encontradas acá en el colectivo. Así ¿sí? que, pero bueno, vamos a escuchar. Dale, el estamos temita en vivo, Radio Fogón 97.3 y también nos están escuchando online. 2944-917288, el teléfono para mandar saludos, para participar. Y por internet, ¿cómo estamos saliendo? En radiofogón.blogspot.com también, por la aplicación de la red Enfoques. También, así que por todos esos medios nos pueden escuchar online. Bien, y se acuerda todavía, Sí, sí, mirá, sin leerlo lo dije, En serio, pues yo estoy mirando para todos lados dónde está anotado y no hay nada. No, sin leerlo, estuve entrenando. Solo veo que está ahí anotado y dice, ¿vos trajiste choris? estuve entrenando durante la semana. ¿Qué me dijiste que no pudiste dormir? No, una noche complicada tuvimos con el pequeñito. Sí, pero la noche anterior que quería hacer el programa. No, la otra noche soñé con la radio. Sí. Mirá. pero había todo un espacio para comer. Entonces llegábamos y justo salía el programa al aire y había gente comiendo pizzas, pidiendo comida. Che, ¿y eso se va a hacer realidad? No sé, hay espacio, se podría ampliar. Estás poniendo condiciones. Voy a volver, ¿cuándo? ¿Viste? Eso es lo que había firmado yo. Pero era tipo una radio restó. No sé, era algo muy extraño. Era una mezcla de cosas. Vamos a la música, Martín. Vamos Dale. A escuchar a Peyetura. We'll be right back. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Maldito rock. Maldito rock. Todos los jueves a las 21 horas por Radio Fogón 97.3. La comunitaria de los... Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo. Maldito rock. Jueves de 21 a 23 horas. Y que viva el rock and roll. Hora. Hora. No son horas. Tiene hora. Bueno, pero me estaría llegando información de que no soy el único que anda teniendo problemas con esa letra. Yo tengo un montón de problemas, Martín. Pero bueno. Entre otras con la S. Pero bueno, ya vamos a llamar a Luisa Delfino. A Luisa Delfino, te escucho. Habría que hacer un maldito rock, te escucho. Habría que ir a terapia también, ¿no? Vos decís, yo ya fui. ¿En serio? Sí. Bien. ¿Y qué onda? ¿Quedaste viviendo? Acá estamos. Volviendo maldito rock. Che, Martín, se abrió la puerta y entró un olorcito a chori. ¿Puede ¿Viste, ser? Viste que acá se cumple. Acá si se empeña la palabra. Bien, ahora me cambié un poco la onda. Estaba recordando, por lo que va a venir ahora, sí. Que también nos llegaron Garage, ¿te acordás? Sí, vamos a estar escuchando después. Garage, nos estuvieron llegando desde la costa. Sí, la producción momento, la hice hoy a la mañana. Bueno, en su momento me acuerdo que nos estuvieron llegando materiales de diferentes bandas de la zona, sí. ¿Te acordás? En una época nos llegaban ahí... Sí, por lo general el programa de Maldito Rock, que es el que estamos haciendo ahora, antes, nada... La historieta era pasar, difundir las bandas, los solistas de la gente de acá de la comarca. Mechado con música que nos gusta a nosotros, con claro. Rock, con blues. Y cada vez que venía un invitado le decíamos, che, querés pasarnos 10 temas que quieras escuchar en el programa y vamos hablando y conociendo a la persona. Que no solamente es un artista que vos lo ves ahí cantar o tocar y después baja, pero... Tiene vida también, profundizar de qué música le gusta, las influencias. Sí, fuimos conociendo... Influencias. Ah, capaz que tenía una sola. Sí, bueno, están llegando los medios radiales acá con medio audiovisual. Che. Ah, por Instagram. ¿Vamos a estar en vivo por Instagram? Bueno. Che, ¿me tengo que poner los lentes, no? ¿Qué te iba a decir? No, estuvo bueno porque fuimos conociendo, como vos decís, a gente que aparte incluso algunos son amigos... sobre todo tuyos, y que fuimos conociendo parte de su historia, sus inicios, su mambo con la música, por dónde viene, qué le gusta escuchar, y eso fue lo que fueron compartiendo acá. Claro, hacíamos como una línea de tiempo. Sí, por eso sí. si alguien está escuchando ahora y quiere volver a escuchar a los invitados que pasaron por Maldito Rock, están todos cargados en la página. Sí, también me acuerdo, en otros no hicimos línea de tiempo ni nada, sino que me acuerdo de Mariela Pruski, que vino, que estaba justo con toda la cuestión de los movimientos de música, de las mujeres en la música, de mujeres y disidencias en la música, que había un proyecto muy interesante, que bueno, lo planteó acá, lo comentó. ¿Estamos en vivo? Se difundió acá y estuvo re bueno, Bien. Estamos en vivo por Instagram. Saludos para todos, estamos en Maldito Rock. Martín, Lucas. Y acá con la publicidad ya lo apuraron a Lucas de jueves. ¿En qué horario era, Jera? A las ya, 19, a las 19. De 19 a 21. Y la tiene con las redes, o sea, está. Hay equipo, ¿eh? Hay equipo. Está intacto el equipo. ¿Vos sí, decís? Sí. Imagínate si hubiese estudiado algo así. Cosa que nunca hice en mi vida fue estudiar. No, para arriba. Bien ahí. ¿Vos cómo la estás pasando, Gerard? Bien, ahora estoy mucho más tranquilo. Transpiré bastante, ¿eh? ¿Sí? Sí. Al arranque. ¿Al arranque? Sí, que estaba medio oxidado ahí, un poco de W40 a pleno, ¿eh? Está toda la consola. ¿Dejaste engrasada. Un toque para ahí, para mis rodillas? Sí, veo que te estás ahí. Ya empezó a calentar las manos para la noche. Bueno, estamos en vivo ahí. Saludamos a toda la gente que sigue sintonizando la Radio Fogón por Instagram. Estamos, pasando un poco de rock and roll. Tenemos más saludos, ¿no? Tenemos un saludo que llegó desde la costa. A ver, Hablando de estas, de estos amigos y amigas que nos fueron saludando en la época de Maldito Rock. Sí, vamos a escuchar, a ver. Hola a todos, les habla Matías Rodríguez de Garage. Les mando un abrazo grande y muchos éxitos para lo que sigue a Radio Fogón en este aniversario número 11. Y en especial a mi amigo Lucas de Maldito Rock. Abrazo grande y éxitos. Aguante la música. Qué grande, Matías Rodríguez. También nos saludó en su momento su papá. ¿Te acordás papá, que claro. mandó adelantos de su nuevo disco? Sí. Así que muchas gracias, Matías, que tuve el agrado de conocerlo hace un par de años, laburando ahí yo arriba en el escenario de la fiesta de Fruta Fina. Y ellos con el sonido. Con el backline. Con el Entonces backline. Nos hicimos amigos con el padre y todo. Y una vez tengo una anécdota que me fui a tocar a Bolsón y se me quemó el equipo debajo. El padre me dice, che, llévate cualquier equipo que esté acá arriba del escenario. ¿En serio? Le digo, sí, agarrá cualquiera. Así que agarré un zarpado, un Trace Elliot y a tocar. Así que después, igual tenía un poco de miedo porque le pase algo. Obvio. No sabía cómo iba a hacer para devolverle... Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez. Un genio. Así que un grosso con la guitarra, ahí. Daniel. Y que en su momento, cuando nos mandó los temas nuevos de su disco, nos permitió ponerlos en un drive ahí para que cualquiera los pueda escuchar, descargar. Sí. Una generosidad enorme de su parte. Así bien. Que habla también esto del equipo, eso, habla de cómo son, ¿no? Bien. Che, ¿y los Choli cómo van? No ¿Hay sé. Que darlo vuelta o bien? Van bien. Después también desde Esquel nos llegaron... Sí, los chicos de Chamanes. Los chicos de Chamanes, linda banda. Sí. Desde Bariloche también nos había llegado... Revolución Sinestesia. No, pero... Había otra banda, ¿verdad? Pasaron tantos. Es uno de los que me quedó ahí, me lo había anotado y ahora no me lo voy a acordar. Pero sí, llegaron varias bandas de acá de la zona, como decía Lucas, que la idea era difundir la escena del rock local, la escena del blues local, y darle un espacio que quizás en otros lugares no se les da, ¿no? Así es. Difundir las fechas en una época donde estaba muy complicado como ahora para tener lugares, para armar fechas para cualquier banda, sea del estilo que sea, armar una fecha es complejo, lleva toda una logística, una producción que bueno, por eso yo rescato lo que está haciendo ahora la Mike, que presenta shows diferentes, invitados, hay todo un laburo de fondo que no es joda estar tocando, cada un mes están tocando más o menos. Y más o menos agarramos una fecha así. Todos los shows son diferentes. Por menos eso. La camisa del bajista. Menos la camisa y la corbata del bajista. Y los lentes del bajista, todo lo demás cambia. Es más, creo que no sé si ponen una gigantografía ahí tuya. Puede ser. Y la mueven de atrás. Capaz, puede ser. Capaz que se mueve más la gigantografía. No, pero a ver, esto es un laburo y es rescatable no solamente en el caso de ustedes, sino de todas las bandas que están laburando y en esto, cada vez hay menos espacios, cada vez está más complicado. Económicamente también es toda una movida para cualquier banda, entonces, nada, que lo estén haciendo, la verdad, un aplauso y a seguir metiéndole. No está Maldito Rock ahora al aire semanalmente ni nada, pero acá el espacio de la radio está, hay otros programas, se pueden buscar para difundir, o sea, siempre la puerta está abierta para cualquiera que quiera promocionar lo que hace, difundirlo y es arte y es para todos y todas, así que está buenísimo. Bien, estamos acá en vivo en la radio Fogón 97.3, que es una posta radial. Exactamente, ahora ya viene el aniversario número 11 de la radio. Ya viene Martu, sí. Que Martu está con los Choris, me parece, no sé qué está haciendo. No, déjalo, si está con los Choris, déjalo que... Seguimos hasta las 4. tenemos saluditos acá, a ver, ¿eh? A ver. Tenemos, Connie dice, feliz cumple a la radio, aguanten los medios comunitarios y los proyectos colectivos. Gioia dice, feliz cumple Fogoneres y que cumplan muchos más. Miriam dice, feliz cumple Radio Fogón. Paul dice, muy feliz cumple Radio Fogón. Mónica, abrazo fogonero, feliz cumple. Violeta, feliz cumpleaños Radio Fogón. Ana dice, gracias por estar ahí. Y Valeria también nos envía un feliz cumple. Y por acá teníamos otro de Martín, que dice, feliz cumpleaños Fogón, radio geminiana y aguantadora. Saludos desde Cerro Radal. Bien ahí, bien ahí. Miriam, como siempre, el agradecimiento a Miriam, el espacio, todo, es artífice de todo esto, así que, como siempre, el agradecimiento. Vamos a un temita, Martín. Vamos a un temita. Vamos a un temita y después ya hacemos un resumen y le damos el pase acá al amigo Martu. No querían venir y ahora no se quieren ir. Para comentar un poco de qué va a ir el programa. Bien, así ahí. Que los espero para charlar un rato. Dale, dale. Bien, ahí. Un temita, ¿qué tenés ganas de escuchar? Vamos a escuchar ahí, por el saludo de Matías Rodríguez, vamos a escuchar a la banda Garage. Su banda, vamos a escuchar el tema que se llama Un Lugar, ¿no? Que me encanta ese tema. Bien. Vamos a la música. Hay un lugar donde quieres ir. Hay un lugar donde poder ir. Hay un lugar donde tus sombras cuentan la verdad de tus pasos. otra vez. Hoy quiero ser yo otra vez. Faltaba el cantito de Lucas. ¿Viste? Está buenísimo, hoy quiero ser yo. Hay veces que nos perdemos de quiénes somos, ¿no? Pero nada, puede tenemos pasar. Que volver a hacer... A veces es necesario que pase. Y a veces se nos corren los patitos de la fila. Nos distraen también. Mucho. Chicos, perdonen que me metí. No, acá. Por favor, acá estamos con Angie. Me estaba curando el dolor de garganta con humo. Bien. Estaba todo mojada la leña, así que vamos a ir lento. Este vale, fogón, va lento. Lento pero seguro. Lento, no se, pero no seguro. Se puede sacrificar una silla después de yo dono otra. Está apurado por comer. Sacrifiqué una caja de madera, de cartón ahí, así que, bueno, creo que arrancó. Bueno, hermoso el programa, son las 13:27, según nuestro cronograma improvisado de Maratón de Radio. Tenía que venir Tomate un mate con Martu. ¿Les hizo bien recordar los viejos tiempos? Sí, bueno, a mí sí. Los rockeros son nostalgiosos también, melancólicos, ¿o no? Y sí. Dicen que el tango, pero para mí el rock. Dentro de los DVDs que hace La Renga, hay uno que siempre tienen como una historia al principio, y ellos en uno hablan de esta cuestión de a ellos les gusta todo lo valvular, los fierros, viste, todo lo que levanta temperatura, son como nostálgicos de los 60, los 70, cuando era todo más analógico. Uh-huh. Y sí, creo que sí, que el rock tiene un poquito de eso. Tiene. De nostalgia. Sí. Y, más en esta época. No, y uno piensa en nostalgia, en melancolía, invierno encima. Es volver un poco a lo que decías vos, a quiénes somos, a uno, a sus recuerdos. Así que bueno, estuvo re lindo, linda manera de festejar el cumple. Gracias. Gracias a ustedes por recibirnos de vuelta acá. No, pero esta es la casa de ustedes también. ¿En serio? Por supuesto. ¿Me puedo hacer unos fideos? Por supuesto, no sé si hay garrafa suficiente, si no se consigue. Bueno, viene Martu. Sí, viene Martu, vamos a hacernos unas selfies. Dale. Bueno, muchas gracias a todos que están ahí del otro lado de la radio. A quienes escribieron, saludaron, a todos y todas los que están ahí del otro lado acompañando esta posta, esta maratón. Ahí justo llega un mensajito de Manu que dice: feliz cumple a la radio, feliz encuentro, a seguir sumando voces, a seguir construyendo red, a seguir fortaleciendo y empoderando a los pueblos. A seguir resistiendo. Arriba. Bien ahí. Bueno, gracias Jera que estuvo ahí haciéndonos el aguante con los controles, hasta encontró los separadores. Así también que... hiciste un poco de memoria, de nostalgia. Estamos todos sí, ¿no? Reviviendo algunas cuestiones. Así que gracias Jera. Y nada, como siempre, gracias a La Fogón por. ¿Y dónde por podemos el escuchar? Y ya comentaron un poquito, ¿no? ¿Dónde tocan? La Mike Cook toca esta noche. Bien. ¿Y otra fecha tenés para tirar? Y después tocó con otra banda de Samba Tres Tonos. Que vuelve. Vuelve. Nos tomamos formación un receso. Original. Sí, conseguí una fecha ahí. Últimamente estoy produciendo bastante, buscando productor. Fecha. Pero a media máquina. Bueno. Así que. Y Fede Cusolito también hoy, 7:30 en Al Agua Todos. Así que puede ser una linda. Un lindo sábado de rock. Arrancar con Fede y la tía Analía y después con la Mike. Y si no, te vas al holofónico. Sí, también. Hoy en la Casa de la Cultura. Hoy y mañana hoy también. Hoy mañana, sí. Sí. ¿A qué hora en Cultura? A las 6 de la tarde empieza. A la tarde, sí. Bien. Bueno, nada, yo me despido. Muchas gracias a La Fogón, muchas gracias a los compañeros que están acá. Nos estamos viendo, aguanta el rock. Y la jueves de 7 a 9, ¿no? ¿Cómo me despedía yo antes? La Berizo no es rock. La Berizo no es rock. Perdón a aquellos que les gusta La Berizo, ¿no? Pero nada, mi nombre es Lucas, muchas gracias por todo y feliz cumpleaños Radio Fogón. Nos vemos, nos encontramos en la calle. Ay. Gracias, Martín. Yo también le doy la posta acá a Martu y nada, que tengas un... Vamos a estar acá igual, dando vueltas hasta que estén los choris. Así que, pero bueno, Martu, ¿qué nos espera ahora? Espero que sí estén porque, bueno, hay un reacomodamiento y estoy bastante nervioso, ¿no? Bueno, hoy más que nada, si bien vamos a hablar de lo que compete a Tomate un Mate y Olvidate, que son cosas tecnológicas y cómo nos atraviesan, traje algo para hablar de bots y trolls en este en este contexto tan difícil. Pero también vengo a recordar programas que hemos hecho acá a través de estos 11 años, como El Regreso del Capitán Luz, La Lengua en el Hoyo, tantos programas que han pasado por acá. Así que sigan acá atentos, que enseguida empezamos. Dale, ¿podemos despedirnos con cómo se despide la renga siempre? Hasta que no suene ese tema, no nos vamos. Hasta que no suene ese tema, no nos vamos. O sea, Gera, si no suena ese tema, no nos yo vamos. No me voy. Yo... Ahora, ¿querés que me vaya? Ponelo. Ponelo. Bueno, muchas gracias. Si no, uy, se siente el olorcito a Chori, sí. Martín. Che, yo me voy. Me voy a ver fogón. Dale. Muchas gracias. Esto fue un especial de Maldito Rock por el cumpleaños número 11 de La Fogón. Y nos seguimos escuchando en el aire libre del hoyo. Y nos vamos como siempre, hablando de la libertad. Hablando de la libertad. En el refugio de mis